Ok, pues saludos y bienvenidos al podcast de prueba con el Feo y el Yeudiel. Estamos haciendo el primer podcast de este grandísimo programa épicamente épico. Y pues como es el primer programa vamos a hablar de cosas que sabemos y cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque pues es nuestro podcast y pues así lo queremos, ¿no? Sí, de acuerdo. Si no lo hacemos así, entonces ¿de qué se trata? Exactamente. Bueno, pues para el primer tema elegimos, bueno, yo básicamente yo elegí el podcast. Vamos a hablar de podcast, un podcast que hable de podcast. Esto es Podcastception, bienvenidos a Podcastception. A ver, vamos a iniciar con lo primero. ¿Qué demonios es un podcast? La conjunción de iPod. Según Wikipedia, de iPod y cast y broadcasting, que no hay que, tampoco hay que confundirlo con lo que es los audioblogs o el radio on demand, que también lo vamos a tocar un poco más adelante. O más o menos es la definición de podcast, ¿o no, Yodiel? Sí, básicamente es un archivo de audio que se sube para que uno lo escuche cuando pueda. Aquí existe una pequeña discrepancia, ya que, como vamos a ver más adelante, por lo menos aquí en México, gran parte de los que se afirman llamarse podcasts no son más que programas de radio convencional, enlatados y subidos en una plataforma de podcast. Pero un podcast es más o menos lo que tú mencionaste. Bueno, es eso lo que es un podcast. Ahora sí, el siguiente punto. Rápido, vamos rápido esto, porque no somos muy ingeniosos. ¿Cómo entramos tú y yo al mundo del podcast? Ok, yo, pues, empiezo yo, ya después, ya tú me dirás cómo entraste al mundo del podcast. Pues yo entré cuando tenía algo así como 12, 13 años, iba a la secundaria, y pues, en ese tiempo iba mucho a cafés internet, y me hice amigo de varios de estos dueños de cafés internet, de los que atendían ahí, y me presentaron el primer podcast que escuché y hasta la fecha sigo escuchando, que es En Caso de que el Mundo se Desintegre. Estos güeyes ya llevan muchísimo tiempo y pues me han introducido a muchísimos podcasts. Por ejemplo, lo Combustible, Combustible, el podcast del Arcángel Clan, varios otros que he ido descubierto por mi cuenta. Aunque ellos no promocionan mucho esto, sí han dado entrada a muchas otras cosas. Y pues básicamente yo así entré al mundo del podcast. Ya tendrá que casi 20 años. ¿Y tú cómo entraste? Bueno, yo, que soy un poco más viejo que tú, a mí me tocó vivir toda la parte dorada de la radio aquí en la Ciudad de México, con Rock 101, WFM y Radioactivo, cuando todas estas estaciones fueron cambiando, cerrando, dejando de ser lo que eran, pues yo me quedé con ganas de escuchar, de seguir escuchando algo, pero pues no había nada en el cuadrante que me satisfaciera. Entonces, así pasado el tiempo, un día me puse a investigar a ver qué estaba haciendo la gente de Radioactivo, principalmente Olayo. Y encontré que estaba por sacar algo llamado podcast, que no sabía lo que era. Me puse a investigar y el concepto me voló la cabeza. Fue así de, wow, esto es gente que quiere comunicar, gente que no necesita más que un micrófono, internet, para dar a conocer sus ideas al mundo, empezar a interactuar con ellos. Y pues encontré podcasts de cómics, de cine, de música, un montón de cosas. Y desde entonces a la fecha, básicamente es lo único que escucho. El 90% de lo que entra por mis oídos son podcasts. Y el resto es música. Wow, no, sí. Estás igual que yo. Yo también escucho muchísimo podcast. O sea, radio es muy raro que escuche, por cierto. Es muy, muy raro. Por ejemplo, recuerdo que escuché radio pues nada más en El Temblor. Pues sí, nada más he escuchado radio cuando pasó eso. Y creo que tú has escuchado mucho más podcasts que yo, sobre todo por los temas que me dices. Pues sí, siempre busco así más y más programas. Desafortunadamente, muchos de los que he ido escuchando a lo largo del tiempo, pues han ido dejándose de hacer. Entonces, pues hay que buscar algo que los supla, ¿no? Alguna temática similar. Y pues si ahí va uno conociendo gente, que le va haciendo recomendaciones, y pues se va encontrando ahí unas ciertas joyitas. Ah, sí, porque lo malo del podcast es que pues no siempre duran para siempre. Sí. Ese es lo malo. Obviamente esta cosa durará, yo creo que para siempre si nos patrocinan, güey. Patrocínenos, abrimos nuestro Patreon. Sí, es que las No, no circunstancias es de la cierto. gente van cambiando, se casan, ya no los dejan, tienen hijos, y bueno, todos tienen No tienen gatos. sí, aquí está Luis, por cierto, saludo. No, no todos tienen esa constancia y esas ganas de seguir pese a Posibilidad todo. de seguir haciendo, Sí. o supongo que muchos tienen las ganas, pero no tienen, por ejemplo, lo que es el tiempo, ya las ganas, o hacer tantos años un podcast. Por ejemplo, yo admiro a esto mucho de tipos de Histocast, lo de caso de que llevan años, años y años, años haciendo el podcast, obviamente ya viviendo de eso, pero está muy cabrón, güey. Sí. Sobre todo podcasts que, por ejemplo, hacen diarios o hacen tan largos. Bueno, los de Histocast no tienen tanto problema con eso porque tienen un chingo de gente, ¿eh? Si nosotros tuviéramos un chingo de gente, pues esto sería muchísimo más fácil también. Sí, no puede uno, pues está el otro y Sea, así se van turnando. ahí le estoy tirando la piedra a Histocast, Jajaja. ¿eh? No les estoy diciendo flojos, no estoy diciendo que sean flojos, pero no me estoy tirando la piedra. No, No, pero es admirable también lo que hacen estos güeyes. sí, ¿no? O sea, todo lo que investigan para sacar un programa es un mundo, es un trabajo, es un segundo trabajo que el que ellos tienen ahí. Precisamente eso, o sea, es casi como un segundo trabajo. O un trabajo de bastante pesado. Pesado y no porque pues es algo que te gusta realmente. Por ejemplo, a nosotros nos encanta escuchar podcasts y pues por eso podemos hacer este primer episodio tan fácil. El segundo episodio, quién sabe, ya el segundo o tercer episodio, quién sabe de qué lo hagamos. No sé, de historias de las palomitas, no sé, propongamos algo después, ya fuera del aire. Sí, pensemos. Y ahora, lo que tú me decías y que encontraste muy muy curioso fue un libro que es el podcast exitoso, cómo crear, crecer y monetizar tu podcast. Obviamente a nosotros nos interesa mucho la última parte que es monetizar tu podcast, ¿verdad? Pero a ver, háblame de él porque tú lo leíste, aunque me Sí. dices que es bastante corto, pero Sí, es un libro que se encuentra en Amazon. Versión digital. Son solo 55 páginas. Cuesta $42 con 93 centavos. Está bastante accesible. a $2, Sí, más o dos y medio menos. dólares más o menos. Sí, más o menos. Y también tiene, aparte de lo que es este libro, tiene 12 videos tutoriales. Entonces, este podcast o este libro, perdón, es escrito por Emilio Rodríguez, que es un dominicano radicado en Estados Unidos, que es un podcaster. Él tiene un podcast que se llama Emprendedor Universal. Y en este libro, él nos habla acerca de los pasos que debe de seguir la gente para tener un podcast exitoso, que van desde elegir el tema al que vas a enfocar tu podcast y pues que te hagas ciertas preguntas. ¿Qué mercado intentas cubrir con tu podcast? ¿Quién es tu oyente perfecto? ¿Lo vas a hacer en audio o video? ¿Vas a ser un anfitrión propio o vas a tener un coanfitrión? ¿Va a ser un formato de entrevista o va a ser producido por ti solo? ¿Vas a tener secciones, etcétera? Habla de que es importante tener una misión en tu podcast, qué es lo que pretendes comunicar, a dónde quieres llegar, así como muy claro desde el principio. Entre otras cosas, también te habla del equipo. ¿Qué necesitas tener básicamente un podcast de calidad. Te hace recomendaciones de hardware, de software, y entre los diferentes videotutoriales que maneja, también te enseña a usar diversos softwares como Audacity, GarageBand o Adobe Audition. Te habla de la importancia de las intros, los outros que le llama, las salidas del programa, cómo establecer una comunicación con tu audiencia, es la importancia de tener muy claro y establecer tus horarios, qué días vas a publicar y atenerte a ellos, por difícil que sea. O sea que estamos fallando en prácticamente todo lo que nos dice este güey. Sí, exactamente. Todo lo que nos dice que hagamos, todo lo que dice que hagamos para hacer un podcast, si todo eso lo estamos omitiendo totalmente, o estamos haciendo casi todo lo contrario, güey. O sea, no vamos a hacer un podcast exitoso, güey, ¿no? Bueno, sí, lo sabíamos. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Sí, o sea, no nos preocupamos tanto. No, pues se me hace muy interesante, ¿eh? Sobre todo sí, porque, como me comentas, que es un podcast de un emprendedor, y está muy, como que está muy de moda ser un emprendedor hoy en día, ¿no? Sí, como que los millennials lo traen mucho. Para todo, son emprendedores, hay coaches, también esa palabrita está muy, muy de moda, el famoso coaching. Coaching de podcaster. Sí, debe, o sea, de haber. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Yo soy un coach de podcasters. No me imagino cómo han de vivir estos tipos. Muy en el... Aquí en México no creo que vivan bien. Veamos eso. No, por supuesto que no. No, en México no. Tal vez en España. En España sí. Hay muchos podcasters. Oye, hablando de eso, ya podemos decir que somos podcasters. O sea, ¿tú qué te digas? No, pues yo trabajo en sistemas y así. Ah, y soy podcaster, así. Es como que sí, te da un caché así chingón. Sí, te da un aire. En nuestro caso no sé si sea tan bueno. Sí, aunque en nuestro caso no creo que sea tan bueno presumirlo, pero ahí quedará, a ver si funciona. Sí. No, pues muy interesante, muy interesante el libro que estás diciendo, Por cierto, no me pasaste los videos. No los vi, no me dio tiempo de verlos, únicamente leí el libro. Pero no me dio tiempo de verlos. Pero te los paso. Ya, la parte que mencionabas hace un rato de la monetización, te das el estándar de cuánto cobrar según el número de escuchas que tengas por un patrocinio. Porque pues, esa es otra cosa. No te preocupes por eso. No sabe por cierto, cuánto cobrar. No te preocupes por los escuchas, porque seguro vamos a tener por lo menos 2 escuchas. Nuestro fiel amigo de la NSA y el FBI, por lo menos 2 agentes asignados ya tenemos en cuanto subamos esto, no te preocupes. Saludos a ellos. Sí, saludos a nuestros amigos agentes de la NSA y el FBI. Que sigan espiando. Sí. Muy bien. Por un mundo libre. Bien. O menos libre. Y seguro. O menos libre. Bueno, pues ahora vamos a ver ahora sí lo que... Vamos a explayarnos un poquito con los rankings del podcast. Vamos a empezar con el más popular, yo creo, ¿no? Con iTunes, que es la plataforma más popular de podcast. Sí. Ese que tú lo traes, ¿no? Ese es el que yo... Sí, tú lo traes, el top de iTunes, exacto. Sí. Pues vamos a darle cuál es el del 1 al 5, vamos a ver. Ok, te cuento que esto lo saqué a finales de la semana pasada, porque este ranking va variando diariamente. Entonces, lo que estaba en primer lugar era Dispara Margot Dispara. Este es un programa de los que mencionábamos hace un rato, que se transmiten en radio convencional, en este caso en MBS Radio. Se transmite de lunes a viernes. De donde salió Aristegui, claro. Exacto, de donde corrieron Aristegui. Exactamente. Por si no lo ubican, ¿no? Exacto. De donde corrieron Aristegui, de esa estación. Y yo creo que este programa es lo único que queda en esa estación. ¿Por qué? Pues no sé nada más que se produzca en esa estación. Y para que sea el primer lugar de iTunes, Pues es que sí hay dos, tres gente que lo escucha. Mira, yo creo. Pues sí, en México ya ves que es un rancho chiquito, como de 40 personas, yo creo. Sí. Porque... Ya estoy harto de verlos a todos. Sí, lo sabemos. No, pero sí, dispara Margot, dispara, sí. De hecho, lo he escuchado. Tiene temas muy buenos y... Sí tiene gente talentosa e interesante, pero... Muy desperdiciada en lo que hacen. Sí, de acuerdo. Yo estuve aquí investigando un poquito acerca de los conductores. Son Sergio Zurita, Horacio Villalobos, Claudia Silva y Fausto Ponce. El que más me llamó la atención fue Sergio Zurita, que es un actor... Exactamente, eso te iba a decir. Que es actor, ha trabajado en obras de teatro muy interesantes, que a mí se me antojan verlas. Me estoy dando cuenta de que hace mucho que no voy al teatro, y sí, es algo que hace falta. Por ejemplo, que trabajó en Homero, Ilíada, de Alessandro Barico, y una que se me antoja mucho, que es una versión escénica de Aullido, de Allen Ginsberg, protagonizada por Diego Luna. Pero esta solamente se presentó en Colombia y en España. Pero es un tipo con talento y terminó haciendo Dispara Margot Dispara. Sí, que fíjate, yo lo escuché el pasado jueves, y la primera hora, así, información genérica. Hay uno de ellos que no sé, que no ubico quién es, que hace una voz que pretende hacer chistoso, pero que es así castrante. Haz de cuenta que están rechinando un pizarrón con las uñas. Pero así, mal plan. Otra cosa que no me gustó es que tienen infomerciales. Ya sabes, y que ahora tenemos invitado a Fulanito, que nos va a hablar acerca del dolor de espalda. Y casualmente vende una pomada para los dolores. Y si usted llama dentro de los próximos 10 minutos. Sí, pero digamos que como que para podcast como que no va. Y igual creo que para programa en general, o sea, creo que eso corta mucho el ritmo del programa. Sí. Ahora vamos con nuestro patrocinador que nos trae bocinas estéreo. No queda. No. Aparte, para podcast, ¿quién nos podría patrocinar? ¿Alguna marca de micrófonos, de audífonos? ¿Algo de audio? ¿Alguien que se dedique a audio? ¿Sony patrocina? No sé. Sonido la changa. La changa, güey. Todavía existe ese sonido. Pues supongo. ¿Quién sabe? No, los sonideros sí existen todavía. ¿Alguna vez he visto? ¿El sonido de la changa? ¿Quién sabe? No, quién sabe. Ok. Sí. ¿Y el segundo lugar quién va? El segundo lugar es un spin-off de este mismo, que se llama Revolver. En ese también está Sergio Zurita, Horacio Villalobos, y aquí en vez de... Aparte de ellos está Mauricio Valle y Pilar Bolívar, que son Mauricio Valle es un cineasta, escritor y director, y Pilar Bolívar, que es actriz de teatro y cine. Este sí es un podcast real, es hecho por la misma gente, parte de la misma gente de Dispara Margot Dispara, pero distribuido por Dixo, que es una plataforma de podcast de aquí de México. Y solamente llevan un capítulo que lo dedicaron a hablar acerca de la entrega de los Óscares, que fue ayer. Entonces se pusieron a hablar de las diferentes categorías, sus favoritos y todo. Y se ve que le saben mucho a esta parte del cine y la artisteada. Este me gustó más que Dispara. Sí, me imagino. Se me hizo así, pues más sí, contenido. Me imagino que... Y sí, les sí, más... Más al grano, sin desperdigarse. Es que sabes que esa es una gran diferencia del podcast y el radio convencional. El radio convencional, aunque tengan un guión, se ciñen mucho al guión, tienen mucho filtro, no pueden decir lo que quieran, no pueden decir groserías, explayarse en sus opiniones porque pues pueden perder su licencia de locutor. Chingaderas así. Eso es lo que te da la libertad del podcast también. Sí que puedes hablar de lo que quieras. Exactamente. Entonces, de Revolver, De revólver a dispara, Margot dispara. Bueno, en este caso, como que hicieron un rewind y la bala regresó al revólver. Ándale. Buena metáfora. O sea, más o menos. Volvieron a sus orígenes. Sí. Y la verdad se les nota cómodos. De parte es gente que ya tiene muchas tablas, sabe hablar. Y sí, son muy profesionales, no como nosotros. Sí, pero bueno, en el podcast también podemos estar como nosotros. Yo, por ejemplo, nada más traigo un boxer y ya. O sea, tal vez sea mucho para la audiencia imaginarse eso, y espero que no se lo imaginen. Pero pues yo ando así para estar cómodo. Sí. No, yo okay. No. Ok, vamos al... No, tú eres más decente. Sí. ¿Cuál es el podcast número 3? El top 3 de ya. Esta es una que se llama El Gran Apagón. Esta es una ficción. Ah, muy buena. Esta es muy, muy buena. Es una ficción de que aproximadamente en un mes, más o menos, hay una tormenta solar que deja a la Tierra en penumbras. Este es muy recomendable, acaba de empezar la tercera temporada. Este yo ya lo escuchaba desde antes. Yo también. Este es un caso interesante, ya que es producido por una plataforma que se llama Podium Podcast, que es parte de una gran transnacional de la información, que es Grupo Prisa, que entre otras es dueña del periódico El País en España, del diario AS, que es un periódico deportivo. A nivel latinoamericano tiene Editorial Santillana, y aquí en México es dueña del 50% de Televisa Radio, lo cual no es poco. 50%, o sea, es un chingo, güey. Sí. Es un chingo, o sea, tienen producción encima, pero cañón entonces. Sí. Sí, se les nota, tú escuchas, tienen un nivel de producción, actores, música, todo así espectacular. Este sí es muy, muy, muy recomendable. Este sí no me lo pierdo, aunque para mi cualquiera. Gusto... Así, exactamente. Si te gusta la ficción, escuchar una buena historia, es muy recomendable. Son capítulos cortos, que será 30, 40 minutos, cuando mucho. Y te va narrando diversas partes de lo que pasó en el mundo durante ese periodo sin luz. Y si te pones a pensar, si es algo que da miedito. ¿Podría pasar? Podría pasar, exactamente. Aquí lo que no me gusta mucho es que yo siento que ya debió de haber terminado la historia en la segunda temporada. La tercera ya se me hace que es alargarla demasiado. Pero, aparte de que tardó bastante. Sí. Supongo que por lo menos podemos recomendar las dos primeras temporadas sin bronca. Sí. Y la tercera pues está en proceso. Sí. Apenas al momento han salido dos capítulos nada más. Entonces sí, sí la recomiendo mucho. De ahí pasamos al siguiente podcast. Que es Café con Víctor. Este nunca lo había escuchado. Este es un chaval español que se llama Víctor Abarca, que es un youtuber que le dio por empezar a hacer su podcast para ampliar su influencia. En este podcast de Café con Víctor habla sobre lo que él llama tecnología y estilo de vida. Este estilo de vida es un concepto bastante oscuro para mí, no sé bien a qué se refiera, pero te habla de... En el capítulo que yo escuché te habla, por ejemplo, el estilo de vida de un youtuber. ¿Mande? ¿El estilo de vida de un youtuber o de un podcaster? Debe ser muy aburrido. Sí, sí, me imagino. Ah, pero supongo que del youtuber es mucho más entretenido que el del podcaster. Sí. Quiero imaginar. Están más, son más famosos, que tienen muchas fans. Más que nada yo siento que la gente somos muy visuales. Por lo menos aquí en México siempre la televisión ha tenido más impacto que el radio, por ejemplo. Entonces eso trasladado a esa nueva tecnología, sí, yo creo que sigue manteniéndose. Aunque sea lo mismo, solo que en uno le puedes estar viendo la cara y en el otro no. Exactamente. Ahora, en este caso... A mí como no me gusta verle la cara a la gente, yo, a menos que sea gente bonita, Tal vez igual por eso no me gusta prender la tele, porque siento que me voy a enganchar viendo gente bonita. Me voy por más por el podcast. Sí, Café sí. Con Víctor. Interesante, entonces. Sí, es interesante. Habla de videojuegos. El capítulo que yo escuché se puso a hablar de esta nueva red social de Vero. Se puso a hablar del aniversario de la Nintendo Switch. Entonces, sí, son podcasts cortos, un poco más de 30 minutos, donde te habla acerca de algunas cosas nuevas en la tecnología. Y de ahí pasamos a otro que me sorprendió bastante, que es uno que se llama Tu Inglés, que es tal cual un curso... Me suena a curso de inglés. Es tal cual un curso de inglés. Ah, sí. Y me parece sorprendente que esté entre los primeros 5 más populares de iTunes. Este es supuestamente... Sí, estos son 72. ¿Estás terminando? 72. 72 sesiones. Sí. Y es conducido por el maestro que se llama Brian, que es de Boston, y su ayudante Cecilia, que es mexicana. Entonces, o sea, que lo conduce el Brian. El Brian conduce un podcast y es un curso de inglés. ¡A la madre! Volando la cabeza un poquito, el Brian dando clases, bueno. Sí. Hay que ver. Por increíble que suene. Tu inglés podcast. Pero mira, también los podcasts son gratis, pero aparte si entras a la página, te dan ya las transcripciones y más audiolibros y más material. Por la fantástica, fabulosa cantidad de $14, ¿van a? Ah, entonces estos sí monetizaron. Sí, y bastante bien. Estos sí monetizaron. Se ve que sí les da mira, bien. Mira, o sea, qué mal que no estudiamos pedagogía para poder monetizar nuestros conocimientos un poco más. Sí. Y pues ya, esos son los 5 primeros podcasts de iTunes. He de decir que me sorprendió bastante, es bastante buen nivel. Sí, bastante. Excepto por tal vez un poco Dispara Margot Dispara, que pues no es un podcast en sí, pero bueno, pues algo tenía que colarse sobre si estamos en México. Sí. Los grandes medios, malditos medios, nos están controlando. Es la mafia del poder, es la magia del poder. La magia del poder. Es la magia del poder, te digo. Sí, pero a ver, ahora tú cuéntanos. Okay, pues bueno, ahora vamos a decir con una de las, para mí, una de las mejores plataformas, que es iVoox o iVoox, porque es plataforma española. Supongo que ellos le dirán iVoox y no iVoox. Sí, así es. Pero bueno, vamos con el top. Igual lo saqué la semana pasada porque pues supongo que ya debió haber cambiado algunos lugares. Y el primer lugar es La Corneta Podcast, que no es un podcast, es un programa de radio, igual que, pues bueno, es general, es como para, ¿cómo lo describirías tú? Como que hablan de temas pop, muy pop, de temas pop del momento. Es un programa de un par de tipos que no me acuerdo su nombre, tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Comentaba, yo escuchaba ese programa hace 15 años. Son Eduardo Videgaray, que me enteré que es el hermano del aprendiz de nuestro canciller, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, el... ¿Es hermano de Videgaray? Sí, es hermano menor. Nuestro... ¿Luis Videgaray? ¿Neta? Exacto, es hermano. Ah, cabrón. O sea que pues tiene la barata, ¿no? A ver, Luis Videgaray, ¿en qué estaba este güey? Es el de Relaciones Exteriores. Era secretario de Hacienda. No, bueno, yo lo conozco porque fue secretario de Hacienda. Sí, fue el que trajo a Trump. Ah, sí, tiene razón. El que sugirió que era buena idea invitar al candidato Trump aquí a México. Sí, fue ese pendejo. Sí. Y bueno, y al menos su hermano no es tan teto. Es agradable, a mí me cae bien. Salen infinidad de comerciales, concursos. Pero digo, yo lo conocí. O sea, es bastante conocido, en la supongo. Y su pareja, que que es José Ramón San Cristóbal, alias El Estaca, que estaba viendo que estos se conocen desde la prepa, entonces ya saben todo uno del otro. Y su programa es, yo lo definiría como relajo. Actualmente el enfoque que le dan es un tipo noticiero. Antes era todavía más general, no tenían como que secciones, nada, era solamente ponerse a hablar de cosas que se les iban ocurriendo, echando relajo, insultando a gente. Están en los 40 principales. Sí. Ah, y ahora me explico muchas cosas, están en esa estación. Cuando yo los escuchaba estaban en W, una de las que siguieron después de WSFM. De hecho, W todavía sigue. Sí. Es de los Vázquez Raña, creo, estos, ¿no? No, es de Televisa. Televisa Radio. Ah, ya. Ah, tienes razón, es Televisa Radio. Ok, pues ese es el primer... imagínate si el relajo es el primer, el top 1 en México. Ya te imaginarás cómo van los que siguen. Bueno. Y hablando de los que siguen, el segundo es Marta de Baile. Hola, cuentavientes. Oye, sí, ¿qué onda con ese? Ese me costó un trabajo escucharlo. Lo tuve que hacer así como de 20 minutos en 20 minutos. Exactamente. Y aunque, ¿sabes qué? Me llaman la atención sus promociones. Eso sí me llama más la atención. Como que les da mucho poder a sus escuchas. Sí, yo creo que es parte de su éxito. Y que tienen varias promociones, sobre todo para la gente que está suscrita a su página. Sí, es que ella ya es toda una marca, esa señora. Su revista, su página. Igual en su programa, pues sus infomerciales a cada rato, viajes, todo eso, un montón de cosas. Pero sí, es bastante popular entre las señoras. Ah, pues sí, es la típica señora de Polanco que habla y habla y habla y habla y no la paras, güey. Sí, yo hasta sentí pena por sus auxiliares. Pues me parecieron así totalmente genéricos e intercambiables, que si no están, pues no pasa nada, porque la señora ni los deja hablar. Exactamente. Eso es algo que me chocó a mí bastante, que es algo que en general me choca algo de los comunicadores. Vamos a decirles comunicadores, ¿no? Sí. Pero es algo que me choca un poco de ellos, que es que saben de... Estos tipos saben o creen que saben de todo. Es también su formación, supongo. Pero sí, como tú dices, la señora no deja hablar a sus invitados, se la pasa hable y hable cotorreando con la que esté en turno ahí. Sí, ¿no? Y platicando así de que, no, pues es que me fui a Miami... La otra vez se nos ocurrió, y pues vámonos a Nueva York. Y así como si eso fuera tan común, ¿no? A mí se me hace muy difícil empatizar con gente así. Pero bueno, pues... Pero ¿sabes qué? Tiene una audiencia de seguidores, ¿eh? Sí, bastante. Pero muy, muy grande. Ese es el tercero, que es como para que lo escuche mi tía. Sí, totalmente. Programa para tías. Bueno, pues vamos con el tercero. Que ya hablamos de él, pues es Dispara Margot Dispara. Fíjate que estaba en el segundo de iTunes y aquí está en el tercero. Uh-huh. O sea, aquí les ganaron. Sí. Y pues el cuarto, híjoles, tenemos problemas con el cuarto, porque el cuarto es documentales sonoros. Es básicamente, yo agarro cualquier documental de Discovery Channel, le saco el audio, lo subo y ya tengo un podcast. ¿Cómo, qué tal? No, pues así de fácil. Así el abusado. Es como, sí, exactamente. Pero obviamente eso te limita mucho en tratar poder monetizar esa madre. Obviamente no lo monetizan, no son famosos por ello, no hablan, no hacen el mínimo esfuerzo posible para subir documentales sonoros. O sea, funciona para algunas cosas. Si quiere, yo por ejemplo lo que hago mucho es poner documentales en la laptop o en el celular y ponerme los audífonos y me pongo a dormir. Busco algún documental viejo o que ya haya visto y ya me duermo con eso. Lo uso de ruido de fondo, de música de fondo, sobre todo cuando tienen acento español. Me hace bastante relajante para dormir. Pero bueno, ese es el número 4. Ese es curioso. Ese es el número 4. Sí, este es bastante curioso. Pero ¿sabes qué? Funciona, o sea, por simple, una idea tan simple les funcionó. Sí. Aunque supongo que si quisieran hacer algo mejor, lo podrían hacer. Sí, podría. Ya, Pero ya requeriría pues más como esfuerzo. nosotros. Obviamente nosotros somos mucho mejores que ellos, aunque estemos en el último lugar de todos los rankings del podcast. Pues ahora mismo no estamos Somos muchísimo ni en la mejor que lista. esos. No, ahorita mismo no estamos ni en la lista porque no hemos subido nada, obviamente. Pero bueno, vamos a ver el número 5. Híjoles, y el número 5 tenemos problemas. Tenemos problemas un poco porque es el famosísimo, el súper escuchado, el Panda Show. Uy, que te encanta el Panda Show, seguramente. Uy, sí. Desde que dejé de viajar en micro ya no lo escucho. ¿Sabes qué? Eso me recuerda. Yo antes que vivía por Nesa, yo lo ponían todos los microbuseros de Nesa, güey. Un montón de o a lo mejor un montón de microbuseros de peceras lo ponían ahí. En Nesa York escuchan un montón esa cosa. Sí, a mí también me Y es el tocaba. Panda Show. Y aquí es el Panda Show, le ponen sin censura. Yo recuerdo que en las micros era el Panda Show internacional. Bueno, es lo mismo, es la misma chingadera. Sí. Pero Pero este bueno. sí ya es podcast o sigue siendo programa de radio, No. porque creo haber escuchado alguna vez que ya lo habían sacado de la radio. No, yo todavía hace como año y medio lo volví a escuchar porque lo ponían. Lo ponían al lado. A ver, déjame ver. No sé si siguen podcast, pero y te voy a decir la verdad, no me molesté en escucharlo, porque sé de qué va, sé cómo es su humor y sé que no podría aguantar los 5 minutos. O sea, Pero a ver, es cuéntanos de más, qué trata, así de lo que bueno, recuerdes. lo que yo recuerdo es hacer bromas vía telefónica, hacer bromas telefónicas a gente con bromas pe bastante pesaditas, son bastante llevaditos estos tipos, pues tienen su más o menos gracia pedorra. Para mi muy particular gusto, tienen su muy gracia pedorra, cosa que a mí a veces llegaba a escucharlos y ponía el volumen al máximo en los audífonos todo para no escuchar a estos tipos. Y pues tienen bastantes seguidores, tienen muchísimos seguidores. Sí, ¿no? No, Y de hecho, ¿qué recuerdas? yo recuerdo en alguna ocasión en un viaje cuando trabajaba en la del Valle, igual en el micro, lo venían escuchando y me acuerdo mucho de una vez que le hablaron a un señor para decirle que su esposa lo iba a dejar, que ya no quería nada con él y que no sé qué. Y de repente Ah, bueno, eso sí se oyó un resulta golpe. gracioso. Eso resulta gracioso. Pero la cosa Eso es que al resulta señor le gracioso dio un cuando ataque. las bromas no le salen. ¡Ah! Entonces ahí ¡Qué de repente la chingón! llamada se cortó y le vuelven a marcar y contesta a alguien que estaba ahí. Ahorita no te podemos atender porque fulanito le dio como un ataque al corazón y lo vamos a llevar al hospital. Y todo por una broma. ¡Bolas! Sí, te digo, son bromas bastante pesaditas, bastante llevaditas, que pueden, a veces pueden tener gracia, pero no es bueno hacer ese tipo de bromas para entretenimiento general del público. Sí. A mí no me gusta ese tipo de humor. O sea, entre amigos las podías hacer, porque ya conoces a tus amigos, pero en este caso no conoces a las personas, no conoces la situación, no conoces todo el contexto. Por eso a mí se me hace bastante malito el programa. Y aún Sí. así, fíjate que está en el top 5 de en el top 5 de iVoox. Sí. Para que veas lo que le gusta a los mexicanos. Es más, si escuchan el Panda Show y lo disfrutan, sálganse de mi clase, no los quiero aquí. Los vemos en el extraordinario, por favor, en serio, no los quiero en el podcast. Gracias. Adiós. Ya cierran. Se van Sí. y no serán extrañados, créanme, no serán extrañados. Y bueno, ese es el top 5 de iVoox. Aunque la verdad es que vamos a ver, quiero checar ahorita el top 5 de España. A ver, vamos a ver, el top 5 de España. Este no lo ni siquiera lo hemos visto. Vamos a ver. Oh My LOL, la vida moderna. Oh My LOL es este... Ya este lo he escuchado alguna vez. Está bastante bueno. Es este... Es de un par de... unos tíos que hablan de tecnología y cultura pop. Está bastante divertido. Y sí, te puedo decir que está más o menos. Está más o menos. Es más como para millennials. O sea, tú no entendiste la referencia de Oh My LOL. Ah, ¿no? Obviamente. Sí, me imaginé. Te digo, pues es más para millennials. El número 2, Nadie Sabe Nada, con Buenafuente y Romero. No sé quiénes sean. Parece que es un... Según la descripción, es un programa de la cadena SER. Sí, de improvisación y humor en estado puro. Supongo que son comediantes españoles a los que podría entender bastante bien. Ah, el tercero te va a encantar. Es uno de tus favoritos. Mira, Cuarto Milenio. Ahí salió lo que te... Yo sé que no te gusta Iker Jiménez, pero... Tienes que darle su crédito, es bastante divertido. Aunque no lo puedes escuchar 5 minutos. No, la cosa es que a él no lo conozco. Durante un tiempo sí me puse a escuchar un montón de podcasts de misterio, pero no sé por qué. Ese siempre me no sé, como que no. Como que siempre me resistí a él. A él únicamente lo he escuchado una vez que lo entrevistaron en La Rosa de los Vientos. Ah, porque se llevan, son los podcasts de misterios, entre ellos se llevan bastante bien. Sí, pues sí. Son socios. Sí, claro. En el número 4 tenemos Días Extraños con Santiago Camacho. Este es también de misterio y está bastante divertido. Yo sí te lo recomendaría. Más que nada también porque sale una sección que se llama La Perra de Satán, que da noticias muy, muy chistosas de alrededor del mundo. O sea, ya te imaginas con el nombre de La Perra de Satán. Gran nombre. ¿Qué tipo de noticias dan? Sí, es un nombre excelente. Yo lo escuché y dije, yo me quedo por esta sección. Y el número 5 es uno que es bastante conocido de la radio y que a los dos creo que nos gusta bastante. Creo que a ti te gustaba mucho más antes, por el conductor que había antes. Es La Rosa de los Vientos, de Onda Cero. No, de hecho, ¿qué crees que...? Yo solamente lo conozco con Cardeñosa para acá. Si no, no me tocó la parte de... ¿Ah, sí? Del maestro Cibrián. El que estaba antes. Ese dicen que era muy bueno. Exactamente. Yo he escuchado así capsulitas y la verdad sí valía mucho la pena. Es como te digo, de los misterios con Jiménez del Oso. Ajá. Que tienen, ahí en España lo tienen bastante en bastante alta estima. Pero yo no lo he escuchado, yo no lo viví. Supongo que porque... No soy español. Sí. Mira, este te va a gustar. No eres español de los 80s. Bueno, ahorita hablamos. Exactamente. Mira, ahorita vamos a avanzar un poquito más en los podcasts. Este te va a encantar. Universo Iker. ¿Con quién crees? Con Iker Jiménez, obviamente. Pero este sí lo he escuchado y este es más en podcast, en forma de podcast. El buen Freaker Jiménez. Sí, está bastante divertido también, y como te digo, como es podcast, creo que tiene un poquito más de libertad, aunque no se corta mucho igual en su programa de Cuarto Milenio. Y el 7, ¿qué crees? Tenemos un repetido del Top 5 de México, documentales sonoros. También se ve que también les gusta a los españoles ese tipo de programas, ¿eh? Sí. Sí, les gusta que les platiquen las cosas. Mira, hablando de programas de misterios, el número 8 es Misterios on Air, Misterios al Aire. Está, pues, pasable, está divertido, obviamente. Siendo un misterio español, no te crees nada de lo que dicen. No te crees un 0.5% de lo que dicen. Está bastante divertido y a veces yo no puedo escucharlo todo a veces. Pero es pasable. Es que es difícil. A veces que lo he escuchado. Luego te agobias de tanto misterio. Es difícil creerles toda su magufería. Sí, el número 9 es igual otro de misterios. Qué sorpresa, ¿no? Espacio en Blanco. Ese sí lo he escuchado. Ese me parece interesante. Ese sí lo has escuchado, sí. Pero luego lleva cada invitado impresentable. Pero él me parece que es... Me parece serio. Pero luego los temas sí, como que... No sé si este es el que ha invitado a alguien de la Tierra Plana. Ay, no recuerdo. No, ese no lo escuché. Eso estaría interesante, fíjate, escuchar qué dicen los terraplanistas. No, la Tierra plana es todo un caso, ¿eh? Sí. Y el número 10, el partidazo de COPE. Supongo que es un, sí, pues es un programa de radio subido aquí, pero de deportes. Fíjate, el primero que encontramos, tú y yo pensando que deportes sería algo que escucharíamos más aquí en México, pero pues no, es en España. Sí, eso también me Y sorprendió. ese es el top 10. Ese es el top 10 de España. Y Fíjate, mira, pues aquí hay muchísimo también misterio. más de Estados Unidos. Sí, muchísimo misterio, muchísimo misterio. Misterio y cultura pop. Sí, ¿por qué aquí en México no habrá tanto misterio? Hay misterio, claro que sí hay misterio. Pues, Pero ¿qué no no ves tanto como en lo famoso que España. era Y Jaime aquí Maussan? tenemos como más de dónde Ah, agarrar. no, no. O sea, vete a cualquier pueblo a escuchar las leyendas y cosas así. De aquí tendríamos mucho más de dónde sacar. Por supuesto. Tenemos muchísima historia, muchísimas leyendas, muchos relatos. Supongo que también en cada pueblo tendrá su relato, su historia. Pero, ¿sabes qué? Yo escuché un programa, no sé si siga, creo que sí, que se llama Autopsia de la Psique. Son aquí igual de la Ciudad de México, que tratan precisamente de misterio, de leyendas, de fantasmas. O sea, a mí me queda clarísimo que estos tipos creen todo lo que di creen lo que cuentan. Creen mucho en fantasmas y en todas esas cosas. Que cosa que a mí me cuesta muchísimo creer. O sea, nunca me pasó nada de eso y hasta no ver no creer. Sí, es No buena sé si a ti filosofía. no, pues No, yo sí he tenido. sí, supongo que hablaremos. No, pero con gente que afirma que las ha visto y las ha vivido. Entonces, Ah, así no, ya no, no, no, escuchando, no, así no, como de no, no, el segunda chiste, el mano. chiste, no, no, no, no, el chiste que es, el chiste es que a ti te pase. No, pues. Otra cosa es que, otra cosa es que quieras mucho a esa persona, le des mucha credibilidad, pero pues no sabes realmente, no tienes una prueba fehaciente que le haya pasado eso. Ese es el detalle, que a ti te haya pasado y tú me dices, oye, me pasó esto, me abdujeron los aliens, yo te conozco y también podría ser, pero no es muy algo muy difícil de creer, sobre todo sin pruebas. Sí. Sobre todo sin Y pruebas. más con ese tipo de cosas, que es tan difícil probar algo. Sí, digo, si algo así a mí me pasara, creería, pero no lo andaría diciendo a los cuatro vientos tampoco. Sí, ese es. Pero bueno, eso es tema para otro podcast. Eso es tema para otro podcast. Ahora sí ya vamos a la conclusión de por qué funcionan esos podcasts. Vamos a decirlo aquí en México, ¿por qué funcionan? Yo ¿Por creo, qué crees tú que esos podcasts, ese top funciona aquí en México? pues yo creo que mucho tiene que ver con la profesionalidad de la gente. De los que vimos, pues todos son gente ya muy profesional, con muchas tablas en la comunicación. Entonces se les hace más fácil a la gente escucharlos. Y no sé, el hecho de que te hablen de tantas cosas, yo creo que hacen a la gente sentir que se informan, que saben más después de escuchar Dispara Margot Dispara que antes, porque pues, algo se les ha de pegar, aunque sea el vestido que usó Perenganita en la entrega de los Óscares, así información pop, que no te va a dejar nada, pero pues ya, algo se te pegó. Y pues, la gente quiere que la diviertan, si te fijas, la mayoría tienen sus ratos de comedia, sus chistes. La gente, yo siento que esos programas son mucho para Godín, así que lo ponen ahí en la oficina en lo que están trabajando y pues ahí sigue sonando, se escuchan la corneta, luego Dispara Margot Dispara, luego Marta de Baile y así todos contentos. Digo que la corneta yo la escuchaba en O mi sea, ponen oficina, su en mi radio. ambiente Godín, mi honorable departamento de sistemas, así religiosamente escuchábamos la corneta todos, muy muy felices. Risa y risa a todos. Entonces sí, se me hace que es mucho eso. Es como Le hablan para al ese Godín. tipo de ambiente. Exacto. ¿Y tú qué opinas? O sea, nosotros, o sea, pues yo opino que los podcasts que nosotros escuchamos no son para nada trendy, no son top del top. O sea, que no vamos, nosotros no vamos a estar mentalizados a no estar en el, ni siquiera en el top 100, ni en el top 1000 de los rankings, ni de iVoox, ni de iTunes, supongo. Supongo que funcionan mucho precisamente por lo que tú decías, que son gente conocida, gente del medio, que tiene una producción detrás, o sea, que son comunicadores, que son politólogos, que son comediantes, que pues se dedican a lo suyo, ellos viven de eso precisamente, Sí, pues es su viven de profesión. eso y no hay forma de competirles. Por ejemplo, Istocast, sabemos que son súper profesionales, sabemos que no, ellos no les van a competir porque a la gente se le hace muy difícil escuchar ese tipo de programas. Yo he recomendado Istocast muchísimas veces y sé que no lo van a escuchar por el tipo de persona que es, por sus gustos. Decir, ah, un podcast de 3 horas que habla de la guerra de Crimea, ah, qué hueva, qué flojera. Es algo que, por ejemplo, a ti y a mí nos gusta mucho, pero no necesariamente les va a gustar al público en general. No son programas para público en general, supongo que es para público más especializado. Estos top son para público general. Sí, es que yo siento que la gente no les da una oportunidad, porque si te pones a ver la historia, es apasionante, es entretenida, puede ser divertida. Como hablas tú de Istocast, como están los amigos de la Tortulia Podcast, que te la cuentan así de una forma amena, te la cuentan de una forma agradable, que quieres saber más y quieres aprender. A mí me apasiona todo eso de la historia. Tengo así en mi iTunes tengo así en mi iVoox, perdón, tengo así varios podcasts de historia porque sí me encanta. Y siento que es eso, que la gente le tiene miedo. Estamos mal acostumbrados a que en la escuela nos ponían a leer el libro con puras fechas, algún que otro hecho que tenías que relacionar con la fecha y al examen. Entonces yo siento que estamos mal acostumbrados a eso. Y no te divertía siquiera, no era interesante siquiera, era nada más para, voy a pasar historia y ya. No es trendy la historia. Así es, pero bueno, esos, por lo menos estos, la Tortulia e Istocast, así totalmente recomendados. Exactamente. Y ahí, bueno, pues yo creo que esas son las conclusiones de por qué funcionan, porque van para el público general y son divertidos y fáciles de escuchar. Sí, son las papas fritas del podcast. No me hables de papas fritas, nada más he cenado un pan y media coca, sin azúcar, por supuesto. Porque yo muy sano, Desagradable la pero combinación. pues no tanto, pero fue una cena rapidita que dije, algo que llene el estómago de mientras, porque venía llegando y dije, no, pues, antes de grabar, algo de comer para no estar hambriado mientras grabamos. ¿Cómo crees que ha quedado nuestro primer programa? Aparte de que hablamos de la chingada, no tenemos gracia, no tenemos talento. Supongo que quitando eso, está Exacto, bastante bien. quitando de eso estamos bien, sí, no estamos tan peor. Sí, o sea, para los que nos escuchen, ustedes quiten nuestra falta de carisma, nuestro mal hablar, y van a ver cómo les queda un podcast de puta madre. Si ustedes váyanse a la esencia de lo que Así que ya saben. estamos tratando de decir, no como lo decimos. Y tengan en cuenta que también es nuestro primer podcast, así que no sean cabrones y la crítica se agradece y siempre que sea constructiva. Y también, si no es constructiva, pues también, que chingue su madre. Sí. Que nos manden en iVoox o en iTunes, ya, es ser agradecido. Así Y sumamos contestada. un escucha más. Exacto. Exactamente. Pues sí. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Yo creo que por lo menos salió bastante bien, ya habíamos hecho una prueba de esto y pues nos salió bastante bien, yo creo que esta nos salió muchísimo mejor y el próximo episodio será pues de lo mismo porque todavía nos quedó bastante por hablar. Sí. Estamos abiertos a sugerencias de temas que quieren Por que favor, mándenos tratemos. sugerencias, recuerden que no somos imaginativos, Sí. recuerden que no somos tan imaginativos ni tan inteligentes, así que mándenos temas, ya veremos si los tomamos o no. Exacto. No somos tan fáciles. Bueno, eso fue todo desde la Ciudad de México, el feo y Yodiel, Desde desde la Naucalpan otra de parte de la Ciudad de Juárez. México. Ah, entonces no es de la Ciudad de México. Pues aquí a unos cuantos kilómetros. Potato, En los suburbios, potato, digamos. tomato, tomato. Pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Sabemos que fue un bodrio de podcast y esperamos que esto mejore con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y adiós. Adiós.